Buen día, estamos acá llegando a Trelew en la terminal y me encontré con Mostris que vienen desde hace mucho al encuentro y querían dar testimonio. Buen día, ¿cómo te llamas? Cristina. Cristina de Florida, como mi mail. Ahí va. ¿Y hace cuánto que venís a los encuentros? Y mira, yo creo que del segundo que estoy viniendo, pero en el medio hubo 4 o 5 que tuve problemas, generalmente económicos, ¿no? Y no pude venir. Pero los demás, trato de venir a todos. Así que más o menos yo calculo que unos 25 encuentros tengo, tenés, ¿no?, encima. Sí. ¿Y qué es lo que te mueve para venir a estos encuentros? Para las personas que desconocen de los encuentros de mujeres, ¿qué es lo que te convoca, te llama y te moviliza a venir siempre para esta fecha? La riqueza de encontrarse con compañeras de todo el país, poder ver la diversidad, y a la vez son muy diversos los problemas. Yo me encontré, por ejemplo, con chicas de Río Negro que eran recolectoras de fruta y contaban sus problemas. Yo soy trabajadora, docente de la universidad y tengo mis problemas, pero en el fondo, charlando, nos dábamos cuenta que había un problema fundante, que era el mismo. Entonces, en esta diversidad, encontrar la esencia es muy importante. Nos encontrábamos con chicas que trabajaban en la zafra, en Tucumán, y chicas de nuestra zona, que son por ahí estudiantes o trabajan en un supermercado, y el acoso, por ejemplo, era el mismo. Entonces, ese tipo de cosas se vivencian, se hacen piel, a la vez uno ve que somos tantos, que estamos en todo el país, y empodera mucho, realmente, da mucha fuerza. A mí como que vengo a beber a cada encuentro, como quien va a la fuente y vuelve a beber y vuelve a salir con fuerza. Te diría que eso es lo mejor que puedo explicarlo. Bueno, ¿y tenés algún taller en mente para hacer este año? ¿Qué pensabas? No, para mí lo más importante del encuentro son los talleres. Pero, ahora te voy a decir algo que va a causar gracia. Yo un poquito busco los talleres más cercanos a donde me alojo. Porque yo necesito descansar un ratito al mediodía. Porque si no, estoy muy como adormilada la tarde y no puedo tener bien mis neuronas. Soy viejita. Hora. Entonces, a mí me interesa mucho la salud, me interesa género, me interesa trabajo, me interesa sindicalismo, me interesa poder de las mujeres, me interesa educación muchísimo, educación superior. Entonces, como tengo un amplio abanico, yo voy a buscar de ese amplio abanico cuál es, más o menos cerquita de donde me alojo, claro, para poder a la tarde estar lúcida, bien, compartir, poder vivir todas las cosas. Claro. Pero para mí siempre es mi opinión, ¿no? Yo elijo un taller y a ese voy todos los días, porque el que picotea muchas lagunas no come bien en ninguna. Muy bien, dando los consejos a las que todavía no tenemos tantos encima. Está bueno para saber cómo abordarlos. Bueno, te agradezco un montón y espero que disfrutes el encuentro como lo vamos a disfrutar con intensidad todos. Y nos vemos en Buenos Aires. Bueno, un beso. Muchas gracias. Muchas gracias.